La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Escuchamos a la doctora Marina Lembo, licenciada en obstetricia y especialista en violencia obstétrica. Yo pensaba en cómo parió mi abuela. Mi abuela pare a mi madre hace 60 años atrás en una casa de partos en la ciudad de Córdoba, capital. Mi abuelo, ingeniero civil, o sea, era una clase social media alta. Sin embargo, parían en la casa de partos de la señora Olivares, una mujer con reconocimiento y mucho respeto, ¿no? En esa comunidad, ¿no? En esa localidad. Mi abuelo estuvo acompañándola a mi abuela mientras paría. Tuvo 5 partos vaginales mi abuela. Hace 40 años atrás pare mi mamá. Y lo que cuenta es lo que hoy se vive en cualquier sala de partos, hace 40 años atrás, ¿no? Bueno, acostada, atada de piernas, con una monja, porque ella parió en el centro gallego, una monja que le gritaba, sentada arriba del vientre de ella, haciéndole la maniobra de Christeller, con forceps, con su vagina cortada y mutilada de rutina. Bueno, así nazco yo. Y bueno, no sé por qué motivo la vida me trajo a los nacimientos. Yo me había anotado a hacer el CBC en otra carrera, pero bueno, no sé, fue así como un volantazo y aparecí en obstetricia. Y me acuerdo mi primer guardia como estudiante en el hospital, vi exactamente esta misma escena, ¿no? Una mujer sola, acostada, con grandes dosis de medicación endovenosa que generan que la mujer se retuerza del dolor en un hospital público, donde además es cruento porque son mujeres que reciben estas drogas que potencian el dolor y les roban sus analgesias, porque la mujer también genera su propia analgesia derivada del opio. O sea, son uno pensaría en darse con heroína, con cocaína. Bueno, las mujeres también generamos esas drogas endógenas para contrabalancear las intensidades del parto. Entonces a las mujeres, cuando se les coloca medicación endovenosa, les quitan ese potencial, entonces las dejan a secas con el dolor, solitas. O sea, además se les roba la posibilidad de que alguien pueda frotarles la espalda o frotarles las piernas, o sostenerle la mano, o alentarle y decirle, vos podés, ¿no? Esto que parece, son los exagerados. No, a mí me trataron re bien. Es muy fuerte poder empezar, ¿no?, a preguntarse cómo nací, cómo parí, cómo nacieron mis hijos, cuando se trata de varones, o de mujeres que no han parido con compañeras mujeres, ¿no? ¿Cómo los trataron, cómo los hicieron parir? Y las historias en un 99%, que es el 99% de los nacimientos institucionalizados, son todas estas cadenas de intervenciones, ¿no? A mí cotidianamente me pasa de... Bueno, se te cruza gente con bebés, ¿no? O como partera que te vienen a ver. Entonces, cuando ya empiezan a contar, entonces yo pregunto, ¿y cómo nació? Ya cuando me dicen, tú nació por parto vaginal, ya me sorprende. En Argentina, el promedio nacional de parto por cesárea es del 60%. Entonces, de 10 mujeres, 6 tienen cesárea y 4 tienen partos vaginales. Esos partos vaginales son, en una gran mayoría, brutales. Realmente nos tratan como animales. Las salas de parto son salas de tortura legitimadas. Bueno, yo no sé ustedes, yo soy bastante pudorosa. Aunque no lo crean, soy bastante pudorosa. Y de pronto llega a un lugar con todas las luces prendidas, que no conoces a nadie, y te dicen, bueno, mami, sacate la ropa y ponete esta telita transparente que se te ve todo el traste. Y entonces tenés al plomero, al que viene a cambiar la bombita de luz, a la secretaria que tiene ganas de ver, ay, cómo nace un bebito hoy, pero el marido de la mujer, o la abuela, o la tía, o la amiga, no, no puede entrar porque ya somos muchos. O empiezan a decirle cosas como, bueno, trajiste el camisolín, o sea, lo que sería como una vestimenta de quirófano. Familias que a veces realmente no tienen ni para comer. Ah, bueno, entonces no lo tenés, no vas a poder pasar. Cosas que no están ni mencionadas ni reglamentadas en ninguna legislación. Donde la maniobra Cristela se le practica a una mujer de cada tres, una maniobra que está prohibida desde el año 2003. Incluso hay un fallo penal donde condenan a dos médicos obstetras en el año 2008. Sin embargo, es una maniobra que se hace todo el tiempo, una maniobra que puede generarle a un bebé derrames cerebrales, que le puede romper los huesos del cráneo, estallar vaginas, ¿no? O sea, no estoy exagerando. En otros países del mundo, eternamente, la partera fue la aliada de la mujer pariendo. Porque parece, retomando lo que decía Claudia, que son cuestiones caprichosas, de yo quiero parir escuchando música, y hacer el hula hula, mover las caderas, no sé, quiero parir colgada de la palmera, como si fueran cosas locas de las mujeres. Todo eso se traduce en caderas que se amplían, placentas que oxigenan bien al bebé, lactancias, bebés que no bajan de peso y engordan rápidamente, bebés que no son anémicos, sobre todo el primer año de vida. La falta de hemorragias maternas que se llevan la muerte de cuatro mujeres, una muere por hemorragia. Hemorragias que a veces son provocadas porque al bebé se lo llevan de al lado, porque el bebé en contacto con la madre ya genera hormonas que evitan la hemorragia materna. Entonces uno diría, no es una cuestión de presupuesto, no es que el parto respetado desde los derechos humanos, respetados desde la fisiología y respetado desde la dignidad humana, traen salud y realmente previenen muertes que son evitables, ¿no? Hay bastantes falencias que venimos conversando en la mesa de trabajo, no solo desde los protocolos. Argentina tiene protocolos de la prehistoria, realmente son protocolos asistenciales de la prehistoria. Incluso algunas intervenciones que Aldana comentaba, que ahora en los lugares más avanzados se esperan un poquito más, en otros países del mundo ya directamente ni se hacen. Todas las mujeres tienen derechos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. La ley 26.485 establece cuáles son los derechos de las mujeres ante distintos tipos de violencia. Esta ley fue sancionada para prevenir, asistir y eliminar todas las violencias contra las mujeres. Las violencias que pueden afectar la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres son las que le impiden decidir sobre su propio cuerpo. Estas son la violencia sexual, la violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado y un abuso de medicalización de los procesos naturales antes, durante y después del parto. En una situación posaborto, los profesionales de la salud deben tratar a las mujeres con respeto, mantener la situación bajo secreto profesional, cuidar su salud y consultarle acerca de los pasos y tratamientos a seguir. Algunas de las recomendaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud para la asistencia del parto normal son: permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado durante el proceso del embarazo y parto, acompañamiento continuo durante el trabajo de parto y el parto, libertad de movimiento y posición durante el trabajo de parto y parto, no hacer episiotomía de rutina. La episiotomía es la incisión quirúrgica cuya finalidad es la de ampliar el canal para abreviar el parto. La episiotomía, para evitar desgarros, está contraindicada por la Organización Mundial de la Salud, ya que se comprobó que no lo previene. Permitir toma de líquidos y alimentos en trabajo de parto. Hacer uso racional de la analgesia y anestesia. Limitar la tasa de cesárea al 10 o 15%. De acuerdo al Ministerio de Salud, los derechos de las mujeres con relación al parto humanizado deben difundirse en lugares visibles y en forma clara y didáctica. La infraestructura edilicia y el mobiliario debe asegurar condiciones de confort para los pacientes y sus acompañantes. Se deben mejorar las condiciones de internación en las salas de cuidados intensivos de neonatología y establecer un sector de mayor comodidad para los padres de los recién nacidos. La Defensoría del Pueblo de la Nación trabaja sobre la temática de violencia obstétrica junto a la Superintendencia de Servicios de Salud, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Profesionales de hospitales públicos y ONGs vinculadas a la temática para volver visible la problemática de la violencia obstétrica y los derechos de las mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González y Sola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.